que Dios gobierna por encima de todo el clamor, el desconcierto y a veces el caos absoluto? ¿Qué nos enseña esto acerca de la veracidad de las Escrituras?